Bueno, antes de empezar a hablar, creo que es necesario que me presente. Mi nombre es Livia Pérez. Soy andaluza, de Cádiz, Cádiz. Vivo en Cuba, bueno, en realidad vivo en una escuela internacional en Cuba donde vive gente de todo el mundo. Y ahora me dirijo a un público argentino, pero desde una radio que bien puede escucharse en cualquier parte a través de internet, así que la verdad ya no sé de dónde decir que soy ni dónde decir que soy extranjera, pero tampoco importa. El caso es que cuento historias. Cuento historias que otros me cuentan, chismes que escucho por ahí, cosas que sueño, y todo lo filtro, lo modifico y lo repito a mi manera. Me gusta, y lo digo desde ya, copiar y mentir. Y lo aviso por si acaso ofendo a algún creyente de las verdades originales, si es que todavía existen de esos. Me gusta contar microhistorias, o más bien historias micro, porque de lo que hablo no es de historias muy cortas, sino de historias que operan en el nivel micro. O sea, relatos de pequeñas cosas, sutilezas casi infraleves que bien pueden ser vistas o escuchadas, si yo las cuento, como un anecdotario de la resistencia. Porque, lo digo desde ya, cuente lo que cuente, siempre me sitúo de este lado de la lucha. Y cuando hablo de la lucha está claro que luchamos contra el patriarcado con todo lo que eso conlleva y con todas las armas posibles. Mi arma en este caso es mi voz. Mi voz y las historias que cuente, y los efectos y afectos que estas provoquen, si es que provocan algo, yo al menos voy a intentarlo. Otra cosa que creo que es importante que avise antes de empezar es que es la primera vez que hago radio. Espero hacerlo bien e incluso ir mejorando en las próximas veces, si es que hay próximas veces. Y bueno, para ser totalmente sincera y transparente, diré que tampoco estoy segura de que esto que estoy haciendo sea hacer radio, porque estoy encerrada en un estudio de sonido en medio de un naranjal cubano. Y si no fuera por la ayuda incondicional de un sonidista amigo, no tendría ni puta idea de cómo hacer esto. Y una vez hechas las presentaciones y advertencias pertinentes, empecemos con la primera historia de una larga, espero, historia de historias. Me gusta ponerle título a las historias y esta se titula Los hijos de los delfines. Me cuenta un amigo brasileño que él es hijo de un delfín. Dice que en su pueblo, un lugar muy pequeñito en el interior de la Amazonia, hay un río y que en el río hay delfines. Delfines de río, entiéndase, como los de mar, pero más feos. Dice que en su pueblo, desde que la gente conoce el río y conoce a los delfines, es decir, desde siempre casi, existe una leyenda sobre el origen de una parte de la población, una parte simbólica pero significativa. Hay en este pueblo, que bien podría ser una metáfora del mundo entero, toda una estirpe de personas cuyos padres son delfines. Dicen que en ocasiones los delfines se enamoran de las niñas del pueblo y que cuando éstas se bañan en el río, los delfines las seducen, las contemplan, las cortejan y finalmente las fecundan. Desde siempre ha habido en este pueblo niñas preñadas por delfines que engendran niños perfectamente humanos, pero que tienen en su árbol genealógico un lugar ocupado por un pez. Son niños híbridos marcados por la poesía de un mito que aún hoy se sigue repitiendo. Mira, yo cuando escuché esta historia quise, por supuesto, engendrar un niño pez. Viajar al interior de Brasil, bañarme en el río de los delfines, tener sexo con ellos y sentirme mágica. Ser algo así como la Virgen María follándose a la Pachamama en el siglo XXI. La poesía, lo reconozco, es mi debilidad. Venga de donde venga, siempre me persuade y me convence. El problema es que esta poesía viene del poder y no es más que una estrategia para esconder lo abyecto y hablar de lo innombrable. Pero la historia continúa, escuchen, escuchen. Parece ser que en los años 90 una antropóloga se sintió, igual que yo, fascinada por los hijos de los delfines y viajó al pueblo del interior de Brasil, se fue al río de los delfines y pasó años investigando el tema de las niñas y los peces. Yo no sé si lo que descubrió mató a la poesía o la hizo más fuerte por revelar su fondo, pero lo cierto es que esta antropóloga, anónima al menos en mi cuento, abrió muchos ojos y cerró muchas bocas. No hay, como cabe esperar, ningún delfín en el mundo capaz de preñar a un ser humano. Pero sin embargo, en este pueblo sigue habiendo niñas embarazadas cuyas familias acuden al mito como prueba de paternidad. Lo que esta antropóloga descubrió es que estas niñas mágicas realmente habían sido violadas por sus propios padres. Padres que tras meterse en las camas de sus hijas les contaban cuentos para dormir y prometían una visita al río de los delfines al día siguiente. una tragedia familiar disfrazada de leyenda. Sin embargo, y esto es lo fuerte de esta historia, cuando la antropóloga sacó a la luz los resultados de sus investigaciones, el pueblo no quedó conmocionado, ni mucho menos, nadie se sorprendió con la noticia. Todos lo sabían desde siempre, pero habían preferido crear nuevas verdades para evitar enfrentarse frente a frente con la infamia. Yo, por mi parte, paso de este tipo de verdades. Ya no quiero ni viajar a Brasil, ni bañarme en el río, ni tener sexo con delfines, ni ser la Virgen María ni la Pachamama. Pero de alguna manera me resulta útil entender que la poesía está de los dos lados, que además de ser mi arma, es también mi enemiga. Y sí, bueno, mi amigo brasileño me cuenta que él es hijo de un delfín, pero también me cuenta que en su pueblo todos saben que ser hijo de un delfín es lo mismo que ser nieto de un cabrón. Y ya, bueno, yo me despido y prometo que la próxima historia tendrá más sexo y menos peces. Un abrazo y mil gracias por escucharme.